raza de animales. El hombre que uno contra otro se mata sin importarle los tales. ¿Para qué corres si al final no llegarás? Si el polvo vuelve al polvo y ahí regresarás. Les presento la otra raza de animales. El hombre que uno contra otro se mata sin importarle los tales. ¿Para qué corres si peleas con los demás? Y jamás al contender tu objetivo razones para cantar hay tantas, y de qué sacar canciones más que ratas, tastaseos, aseo de las almas más malas, alas rotas, emociones, indecisiones, motivos vivos mueren, agonizan en el bullicio de la sociedad, no hay piedad, no hay principios, no hay moral, no hay amor, hay terror, hay bala, bombas, puñaladas, golpes, gritos, este animal contiene el mal de no importarle, el dolor, el vacío que queda dando de baja a uno de su especie, por diferencias sociales, raciales, ideales, posiciones y otras tantas razones y corazones que mueren en la tumba. Francotiradores, asesinos a sueldo, ladrones, viciosos, mentirosos, fornicadores de la mujer del prójimo, deseadores, en vano juradores, violadores, abusadores. Uno contra otro se mata, en la selva de pies y manos se ata. Por un intercambio lo inhumano impacta, se arrepiente después de haber metido la pata. De camuflado, sin vil y corbata, el hombre al hombre por instinto se mata. La fiera que tienes dentro a veces te obliga a que seas así, por lo cual controla tu peso físico, pero primero el espiritual. Recuerda que nadie te obliga a que luches para los demás acabar, porque si desesperas al final la fosa común te hallará, hombre. No calmes la calma si no tienes alma para rechazar la maldad. El fuego que brilla en la densa tiniebla del prójimo, ¿qué pasará? Por tanto no olvides, demonios que corren buscando a la gente para devorar. El precio justo con la vida de los inocentes que van hacia allá. No te dejes robar el control, no te dejes llevar a prisión. Pon tu paz y conciencia en acción, sácalo y recarga el amor. Eres marido, aguantas presión, no vivas por vivir ese error. Condición en la que persistes, busca el sendero del que resiste. Si no despierta, moriste y perdiste. Recuerda que este barro, de donde saliste. Heredero, Don Rimón, Colombia. Les presento la otra raza de animales. El hombre que uno contra otro se mata sin importarle los tales. Para